deportivos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros, un gusto compartir nuevamente con ustedes otro fin de semana, otro sábado de música, de noticias, de cultura, de buena información. Para nosotros, este compromiso se ratifica cada fin de semana, y más bien nosotros muy agradecidos por su sintonía, por su apoyo, por el seguimiento durante estos ya casi 2 años de programa que llevamos en esta institución. Nos levantamos en Quito en estos días con un poco de malas noticias. Ciertamente el clima no nos ha beneficiado en esta semana. Tuvimos un día, esas inundaciones, esos ríos que corrían por el centro histórico, y lamentablemente el día de ayer en el Pinar Alto tuvimos ese suceso tan lamentable, ese aluvión que se llevó a muchos carros, que arrasó con casas y con todo lo que estaba a su paso. Afortunadamente, habrá que decir afortunadamente, no hubo víctimas, no hubo heridos, no hubo personas afectadas por las cuales debamos lamentarnos. En todo caso, extenderles a ustedes esta recomendación de que tomen las precauciones necesarias en este invierno. La gente que viene por la avenida Occidental, circule con mucho cuidado porque todavía están los residuos de lodo, de agua que están allá. El municipio ya está moviéndose para tratar de levantar todo, dejar la calzada limpia. Sin embargo, los riesgos son varios. Todavía está presente eso, así que ténganlo muy en cuenta si es que ustedes van a movilizarse este día por la capital. Les contamos que Eduardo y Vivi el día de hoy no nos acompañan, están tomándose un descanso chiquito a propósito de que, bueno, ellos trabajan, tienen sus ocupaciones. Afortunadamente yo hoy ya pude acompañarlos, me había ausentado un par de fines de semana. Los estudios, el trabajo también a veces complica un poco, pero siempre existe el anhelo de poder volver a la radio, poder conversar con ustedes, que me escuchen, yo también poder escucharlos a ustedes, leerlos en los comentarios, en todas las redes sociales, las plataformas a través de las cuales ustedes gentilmente nos siguen. Y nada más que darle el agradecimiento a nuestro auspiciante Creaciones Marley Hogar. Si ustedes desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí podrán encontrar juegos de baños, sábanas, cobertores, cortinas y cojines con los mejores precios del mercado. Si desean realizar su pedido o desean más información, pueden comunicarse con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria. Háganlo al 099-842-4953. Miren, sin ningún compromiso, la fanpage de Creaciones Marley Hogar, ahí están todos sus productos muy bonitos, en cualquier detalle, en cualquier momento. Esto es bastante bueno para regalarlo. Sin ningún compromiso, miren, síganlo y pregunten los precios. También agradecemos a Cosméticos Seitu, que para hombre y para mujer traen una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procuran el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes químicos que no maltratan la piel, sino que más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a su rostro. Si ustedes desean más información, si ustedes desean ver los productos y el bienestar que se llevarán al consumirlos, como decíamos, revisen la página de Facebook, se van a encontrar con bonitas sorpresas. Y nada más recordarles, como todos los programas, que pueden escucharnos, pueden vernos en Radio Casa de la Cultura a través de nuestro Facebook Live, pueden vernos a través de nuestras diferentes plataformas, a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Nosotros siempre estamos muy pendientes de ustedes y agradecidos por todo el apoyo y la sintonía que tenemos a diario. La fanpage pueden buscarla como @planidealesm. Estamos casi que en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Simplemente es cuestión de enviarnos un mensaje. Nosotros estaremos contactándonos con ustedes. El día de hoy he preparado por la buena recepción que hemos tenido en otros espacios, un programa de rock and roll, señores, de rock and roll y cine. Relacionaremos tanto la música con el séptimo arte en una relación cultural muy bonita que le hemos planteado para el programa de hoy. Conversaremos sobre cuáles son las canciones, cuáles son los soundtracks que han marcado época en el cine. Vamos a conversar un poquito de esas películas. Todo esto a propósito de que el día de ayer se estrenó en Netflix, ahora esta nueva plataforma sirve también a veces como cine, The Dirt. The Dirt es la película autobiográfica de la banda norteamericana Motley Crue. Motley Crue triunfó en los años 80, una banda increíble de glam metal, y bueno, a propósito, ya tenemos esa película, si quieren revísenla. Ya seguiremos conversando un poco sobre lo que han hecho, sobre esta producción también. Además de ello, como siempre los tenemos acostumbrados aquí en Plan Ideal y en Radio Casa de la Cultura, vamos a estar trabajando, vamos a conversar con alguien que hace un proyecto artístico llamado El Útero. Es un laboratorio sociocultural. Vayan anotándole, un laboratorio sociocultural. Bueno, no nos basta un programa para hablar sobre este proyecto, sino nos falta el tiempo mismo. Dedicarle todo el tiempo que sea necesario, días, horas, semanas, meses, para hablar sobre lo que se hace en el Ecuador con la cultura, proyectos no tan contingentes, no tan alternativos, sino más bien ya institucionalizados, consolidados, a los que solamente falta darles el empuje, el apoyo del público, de las audiencias. Siempre estamos, ¿no?, en una bronca increíble con los diferentes escenarios, con los diferentes poderes para ganarnos estos espacios, poder expresarnos libremente, poder expresar la cultura, la comunicación. Eso lo hacemos acá en Casa de la Cultura, y a propósito con esta entrevista que la tendremos en breve, rescatamos ese carácter cultural de nuestra radio. No se despeguen, de verdad que va a estar muy, muy interesante la entrevista que vamos a tener. Así que manténganse en sintonía, por favor. Si desean dejar algún comentario, alguna sugerencia, estamos muy pendientes en nuestras redes sociales, como ya lo había comentado hace poquito. Y bueno, nada más para no cansarles, más bien empecemos. La primera canción que voy a presentar el día de hoy es I Can Get No Satisfaction, de los maravillosos Rolling Stones. Esta melodía, Satisfaction, apareció en el filme Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Bueno, para los que la vieron, es una de las películas, de esas clásicas imperdibles que uno debe tenerlas siempre en la biblioteca. Para los que no, más bien, qué bueno que podamos compartir no solo la música, sino también la cinematografía, para que ustedes vayan a verla, compren el disco y seguramente van a quedar encantados. Esta película es con Marlon Brando. Seguramente lo recordarán, uno de los actores más laureados a lo largo de la historia. Él interpreta a un militar que perdió la cabeza en la guerra de Vietnam y pues decide desarrollar unas fuerzas, algo así como que paramilitares, para combatir. Esto se vuelve un poco complicado porque él, como pierde la cabeza, asume el carácter de deidad y hace que todos los soldados que estaban allí lo traten como a un dios. En la llegada del ejército norteamericano a esta selva donde se encontraba este grupo paramilitar, durante esa llegada suena la canción de los Rolling Stones, Satisfaction. Los dejamos para que la recuerden, esta canción, y en todo caso, si no han tenido un acercamiento con esta película, vayan emocionándose, porque la música y también la actuación son simplemente geniales. Los dejamos en Radio Casa de la Cultura con los Rolling Stones. Satisfaction. Estábamos escuchando a los Rolling Stones con una de sus canciones, quizá la más popular, la más conocida, I Can Get No Satisfaction. Ahora presentamos la banda de la que hablábamos al inicio del programa. Vamos a presentar a Motley Crue, una banda de glam metal de los años 80. Muchos expertos en teoría musical, en historia musical, les atribuyen a ellos, estos Motley Crue, la creación de este subgénero del rock que se popularizó en los bares, las cantinas y los escenarios underground de la escena hollywoodense de los años 80 y también los años 90. Quizá ustedes de este género recuerden a bandas como Def Leppard, como Bon Jovi, inclusive como los mismos Guns N' Roses, como Poison, que sonaban mucho en esos años y que tenían ese estilo bastante diferente del rock hasta ese entonces. Ya utilizaban botas altas de tacones, pantalones de cuero muy ceñidos del cuerpo, sobre todo estos innumerables artículos de cuero con spikes, que eso se debe a la leyenda esta que nos visitó hace poquito, Halford, el vocalista de los Judas Priest, que fue el que innovó esta vestimenta, este nuevo estilo, este estilo cultural también en el rock and roll, y que fue retomado en los años 80 para darle como mucha más fuerza a través de este glam metal. El día de ayer, como les contaba, se estrenó la película autobiográfica de la banda. Esta película se llama The Dirt, está en Netflix, y allí se narra la trayectoria histórica de la banda y de sus integrantes. Para venir al programa, yo sí cumplí el deber y me vi la película. Bueno, de entrada, para todos los que queremos mucho a este género, nos resulta bastante bueno poder leernos, poder vernos en la pantalla grande, en la pantalla chica, ahora en Netflix, en la pantalla digital. Sin embargo, más allá de la música, del rock, de ver a Motley Crue tocando en escenarios, ver una adaptación con actores que interpretan a estos músicos tan controvertidos pero tan geniales al mismo tiempo. Y bueno, en esta disquisición, en este ver la película, también surge una crítica que va más allá de este aspecto que les hablaba de ver solo la música. De hecho, en esta biografía se cae en un error sistemático que se comete en casi todas las películas que hablan sobre estrellas de rock. Y es creer que está vinculado únicamente al sexo, a las drogas, al alcohol, cuando va más allá. Bueno, de hecho, si alguien se pone a analizar la historia de Jim Morrison, sí, claro, tiene que mencionar las drogas. Si se pone a analizar la historia de Queen, de Freddie Mercury, también tiene que toparlas, pero no son un aspecto central. La vida de ellos no se fundamentó en las drogas, ni en las adicciones, sino que se fundamenta en lo significativo y lo trascendental que resultan sus creaciones artísticas y estéticas. Más allá de valorarlos a ellos como personas, deberíamos tener la capacidad de valorar su producción artística. La producción artística, la música, el rock, crear un subgénero del rock, definitivamente merece la aclamación necesaria, la valoración importante por parte del público y también de los realizadores. Así que, más bien, no veamos la película entendiéndola desde las adicciones, desde los momentos conflictivos de la banda, sino a través de la música. Recordemos de esos años 80 que fueron, para algunos, perdidos, pero en realidad para el rock and roll fueron años muy fructíferos por la creación musical de muchas estrellas que surgieron. De a poco se van apagando, pero siempre están resplandecientes en el cielo de la creación musical. Con esta reflexión nada más cortita que había que hacer esta precisión en torno a esta película, ¿les parece si escuchamos Home Sweet Home? Es uno de los éxitos más grandes de la banda norteamericana Motley Crue, que suena como siempre aquí en Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura. We'll be right back. noche. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home, no. Just when things went right, doesn't mean they were always wrong. Just take this song, and you'll never feel left all alone. Take me to one more night, and I'm coming on this long, winding road. I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Muchas gracias, amigos, por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura y en este programa que los acompaña todos los sábados, Plan Ideal. Ahora vamos a cambiar no tanto la línea del programa, pero sí un poco de género. Voy a presentar la canción de Chuck Berry llamada Johnny B. Goode. Esta canción fue una de las melodías más recordadas en la historia del cine, sobre todo en la década de los 80, ya que fue utilizada para la película Back to the Future. Back to the Future ahora es, sin duda, de las películas de entretenimiento, tal vez las más recordadas, sobre todo porque tuvo una secuencia de películas exitosas, sobre todo que marcó la vida no solo de la generación de aquellos años, sino también de las nuevas. Seguramente acá muchas personas jóvenes ahora han crecido también con estas películas, y sobre todo ahora que hay una tendencia a recuperar lo antiguo en algo que se llama lo vintage, o sea, volvemos a lo antiguo, lo recuperamos y lo retomamos ahora, como hay esta nueva tendencia, bueno, Back to the Future sigue siendo una película actual, a pesar de que ya casi que va a cumplir 40 años de haberse estrenado. En una de las escenas más memorables de toda la cinematografía mundial, se encuentra esta parte cuando Marty McFly toca al frente de toda la escuela el himno del blues, Johnny B. Goode, y se vuelve loco con la guitarra y todo el mundo lo ve y él al finalizar su concierto dice, bueno, seguramente ustedes no entienden la música, pero a sus hijos les va a encantar. Y tenía razón porque nos encanta hasta ahora la música de Chuck Berry y sobre todo esta Johnny B. Goode, que la vamos a escuchar ahora mismo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perro Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. José decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capisca, yumbo, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Plan Ideal. Les habíamos comentado al inicio de este programa, que tendremos un proyecto cultural de esos que no hay que dedicarles solo un programa, sino el tiempo mismo, darles toda la importancia que se merecen, sobre todo por la trascendencia cultural y artística que tienen para nuestro país. Les comento, ya llegó Luz Albán. Ella es bailarina y tallerista del proyecto y también es presidente del espacio patrimonial sociocultural El Útero en La Mariscal. Más bien, nosotros nos sentimos muy halagados de contar con su presencia acá. Estamos conversando un poquito sobre lo que hacía y me parece que ustedes también tienen que escucharlo. Luz, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo que se preguntan todos, seguramente que los amigos que nos están escuchando, es ¿de qué va el proyecto? Si nos puedes contar un poquito cuál es el objetivo de El Útero, de los proyectos que están trabajando actualmente. Claro, bueno, yo soy gestora cultural del Espacio Cultural El Útero, ya vamos un año de existencia, tenemos justo cumpliditos un año, y un poquito el objetivo del espacio como tal es tener un lugar donde las artes converjan, distintas disciplinas artísticas que vayan desde las artes escénicas, las artes visuales, las artes plásticas, todo tipo de arte que se puedan unir en un mismo espacio para trabajar. Entonces, a partir de esta premisa, varios artistas, varios compañeros nos unimos para crear lo que es el proyecto que les queríamos presentar el día de hoy, que es el Laboratorio de Instalación Artística y Multidisciplinaria, que se llama LIAM, en siglas, porque si no es muy largo. Y un poquito este objetivo de LIAM es también, a partir de varias disciplinas, somos un colectivo de artistas que trabajan tanto el circo como el teatro, como la danza vertical, la proyección de la voz. Entonces son varias disciplinas que son, si bien hacen parte de las artes escénicas, son bien distintas entre ellas, pero que son súper complementarias. Entonces muchas veces, y algo que pasa mucho en la ciudad de Quito y que pensamos que es algo de lo que tenemos que luchar en contra, es esta cuestión del individualismo. Muchos artistas se cierran un poquito en sus burbujas artísticas, lo cual no digo que esté mal, está muy bueno igual tener este proceso personal, pero me parece súper importante ir un poquito más allá de tu propia disciplina, de tu propia persona, de tu propio crecimiento personal y justamente contemplar otras perspectivas. Es un poquito lo que estamos haciendo nosotros con este laboratorio, es decir, poder tener distintas disciplinas para que la gente que se inscriba, estuvimos en todo un proceso que es bastante larguito, llevamos alrededor de 5 meses planificando un poquito este laboratorio. Somos 8 profesores en total y tuvimos un proceso primero de enseñarnos a cada uno estas disciplinas. Entonces yo como bailarina le voy a enseñar danza a un chico que hace teatro, por ejemplo, y viceversa. Entonces fue como que súper enriquecedor poder aprender sobre otras técnicas. Uno piensa que ya tiene todo conocido, pero no, o sea, realmente es muy, muy enriquecedor el poder ir un poquito más allá y salir de tu zona de confort y sobre todo de tu disciplina así como tan, tan marcada por tu vida, como en mi caso ha sido la danza, por ejemplo. Yo nunca en mi vida había hecho teatro y ahora me doy cuenta hasta qué punto es tan importante como también abarcar otras cosas que quizás por miedo o por cuestiones de gustos dices como, no, capaz que voy a seguir en la danza, pero no, esta es un poquito la idea del laboratorio, como justamente abarcar distintas disciplinas y a partir de estas disciplinas crear una obra. Entonces por eso también me preguntabas por qué el laboratorio. Y esto es súper interesante y nos parece que es algo muy, muy innovador en la ciudad de Quito, es el crear a partir de un laboratorio, es decir, una especie de residencia en la que distintos artistas escénicos integran el laboratorio, que se forma de clases de disciplinas distintas. ¿Y podría entenderse como laboratorio como algo experimental? Exacto, sí, sí, sí, de hecho viene de ahí, o sea, el laboratorio, en el laboratorio nada está dicho, nada está precisado, si bien tenemos obviamente un lineamiento que ya les voy a contar, una temática que también tiene súper importante, o sea, no es que partimos de la nada para crear cualquier cosa, sino que sí partimos de un fundamento súper preciso, pero a lo que vamos es que, por ejemplo, no existe un guión, no existen cosas que están dichas desde el principio, o sea, no decimos, esta es la obra y van a hacer tal cosa, sino que a partir del laboratorio, a partir de la energía que indaga cada persona, de cómo se van creando las cosas, las conexiones entre las personas, etcétera, y sobre todo cómo se van desempeñando cada persona en cada disciplina, vamos creando un poquito este ambiente, ¿no? Estas escenas, se van creando las cosas de esta forma, como más en un proceso que como algo completamente construido desde antes, ¿no? Esta es un poquito la esencia del laboratorio. Claro, no, a mí me parece eso súper importante porque en algunos espacios culturales se da por hecho de que el que hace música solo tiene que hacer música, el que hace teatro solo tiene que hacer teatro. Exacto. El que hace danza tiene que solamente hacer danza. Cuando me parece que, de hecho, en la obra de arte mismo, todo se entrecruza. Exacto. O sea, si estás en un proyecto dramatúrgico, hay la música incidental, uh-huh. también están los actores, y los actores en algún punto también necesitan quizás hacer alguna coreografía, alguna muestra de danza. Y de esto me parece que habría que rescatar este carácter multidisciplinario, ¿no? Y en ese sentido a mí sí me queda un poco lo que decías hace un ratito de las temáticas. ¿Cuáles son las temáticas que ustedes manejan? No sé si son como más estéticas, con un lineamiento social, político, no uh-huh. sé si nos podrías contar un poquito. Claro, aquí viene una parte muy interesante también y es del qué queremos mostrar con este laboratorio. Bueno, ahorita que tenemos justamente ya más de un mes trabajando con los alumnos y en este proceso ya tenemos las cosas mucho más claras, pero desde siempre tuvimos este interés de trabajar, como el espacio del útero es un espacio patrimonial, lo que queremos es justamente contar la historia de este espacio, si bien no tenemos datos precisos sobre la historia de esta casa patrimonial que tiene más de 100 años, justamente lo interesante fue eso, el darnos cuenta que nadie era capaz de contarnos, ni el Instituto de Patrimonio, ni los dueños de la casa, y realmente hicimos una investigación bastante fuerte y no logramos encontrar con datos muy precisos, entonces esto fue súper interesante porque nos dijimos nosotros mismos está bien, entonces como no tenemos datos históricos precisos, lo que vamos a hacer nosotros es contar la historia a nosotros mismos y trabajar a partir de esto, trabajar a partir de qué es la memoria, qué es el olvido, qué es la historia, por qué hay historias que no están contadas, por qué hay historias que sí están contadas, qué tipo de relaciones del poder representan estas historias. Entonces todo eso es lo que vamos a contar en la obra. Entonces va a ser como un viaje en el tiempo, que de hecho la obra se llama A Destiempo, jugando un poquito con esta noción del tiempo, para un poquito también reflexionar sobre toda esta historia que hemos vivido, tanto en la ciudad de Quito como en el barrio de La Mariscal, que tiene una historia muy muy fuerte. No sé si saben todos los oyentes, pero el barrio de La Mariscal ya no era considerado Quito, era un barrio considerado las afueras de Quito, periférico. Periférico, donde los colonos y las personas de gente de dinero iban y construían sus propias haciendas, entonces por eso hay tantas casas patrimoniales y tantos espacios fuera de lo común, porque realmente ya no era considerado Quito. Entonces queríamos contar un poquito estas historias, pero como tenemos mucho la historia también del lado de los colonos, del lado un poquito ya más, claro, una historia colonizadora dentro de todo, queríamos también un poquito poner en valor otro tipo de historias. Entonces van a haber muchas escenas en torno al indigenismo, en torno a todo lo que sufrieron justamente los pueblos indígenas, los pueblos minoritarios, las mujeres también. Vamos a hablar mucho sobre el género. Y bueno, dentro de todo esto va a ser también como un viaje en el tiempo. Entonces no solamente vamos a concentrarnos en algo histórico, sino que dos bufones atemporales van a llevarnos un poquito en este viaje del tiempo, que al final también vamos a conocer cómo las cuestiones más políticas y sociales del mundo contemporáneo y quizás también del futuro. No les cuento mucho para que puedan igual venir a la obra, pero realmente les recomiendo porque aparte de esta multidisciplinariedad que tenemos, que nos parece muy importante abarcar, que es lo que tenemos dentro del laboratorio, también la temática es una temática muy importante, porque muchas veces en los colegios nos cuentan una sola historia, nuestros padres a veces ni siquiera saben contarnos muy bien cuál es la historia de Quito en muchos tiempos que fueron súper fuertes a nivel político y social, ¿no? Y que creo que está buenísimo que el arte también pueda contar este tipo de cosas de otra forma, como con otros relatos. No habrá que ponerle un nombre, pero me gustaría pensar que es un proyecto identitario para reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Exacto. Saber de qué está hecho el suelo que pisamos, que no es solo tierra, sino es historia, es cultura, tradición, arte y sobre todo resistencia, como bien lo decías, no solo del indígena, sino también de mujeres, de todos los grupos que a lo largo de la historia han sufrido uh-huh. algún tipo de discriminación. Sí, y esto que dices de la resistencia es súper importante, porque es algo que podemos ver hasta en la actualidad, y el por qué también ocupamos el espacio del útero es como también una forma de resistencia. Entonces, a lo largo de nuestras actividades, de nuestras obras, de todo lo que hacemos, creo que como generaciones jóvenes de artistas sí está muy, muy, muy integrado dentro nuestro esta cuestión de la lucha y del querer hacer algo con lo que tenemos, pues, o sea, ya tenemos el mundo tan tan podrido que, o sea, me parece tan que es súper importante que a través del arte podamos resistir y contar cosas que quizás no se cuentan en otras formas. El útero es un espacio, bueno, como tú lo dices, bastante nuevo, y me parece más bien una propuesta magnífica que se vayan ampliando los espacios culturales, ¿no? Que al menos acá en la ciudad de Quito me parece que están como muy restringidos a determinados espacios, inclusive enclasantes, que tienen un costo, y si tú no tienes el dinero para pagar los 20, 30 dólares que significa una obra de arte, no llegas. Exacto. Bueno, y digo, no me parece mal pagar por una obra, porque de hecho eso es lo que se debería hacer, pagar por la cultura, pero también vayamos ampliando, ¿no? Que los espacios no sean los 4 o 5 contados que tenemos a lo largo de la historia, y que las personas que no pueden simplemente no pueden y nunca van a conocer la cultura. Exacto. En el tema de costos, ¿cómo se maneja? ¿Cómo la gente podría ver los proyectos, mirar si puede acceder? ¿Cómo va? No sé si nos puedes también contar un poquito de esto, que ya no es tan artístico, sino también parte de la logística que merece el proyecto. Sí. Claro que sí, bueno, la gestión cultural es algo que yo he ido aprendiendo al día a día, ¿no? El espacio del útero ya tiene un año de existencia, y todos los días uno aprende cómo gestionar espacios, sobre todo independientes, que me parece que hay una gran diferencia en los espacios culturales que son del Estado, que quizás ya tienen sus fondos, ya tienen sus maneras de gestión y tienen ya sus propias políticas. Y los espacios independientes, por otro lado, nos vemos enfrentados a muchísimas otras problemáticas que quizás no están muy puestas a la luz, pero que sí nos limitan un montón, como las cuestiones de LUAES, de permisos, de cuestiones así que al final es como si nos ponen muchísimas trabas a ese nivel, a mi manera de ver. Pero aún así nosotros seguimos accionando, y ya vamos un año, y nos gusta muchísimo también la forma en la que interactuamos con el público en general. Es decir, si intentamos que sea algo bastante democrático, entre comillas. Es decir, no es que seleccionamos nosotros las cuestiones y decimos, tal mes queremos que sea tal programación. Si bien sí tenemos un lineamiento y un objetivo, que es que sean distintas artes, que cada programación sea variada, que no nos especifiquemos solamente en una disciplina, sino en varias. Lo que hacemos generalmente son llamar a propuestas, convocatorias públicas para el público en general. Es decir, si tú tienes una propuesta, por ejemplo, quieres organizar un concierto o quieres dar un taller, simplemente nos mandas tu propuesta por correo o vía un formulario que tenemos en línea, en donde básicamente pedimos la información así súper súper básica sobre quién eres, qué es lo que quieres hacer en el espacio, cuáles son tus objetivos, etcétera. No pedimos tampoco así un proyecto muy muy desarrollado, muy pero sí es importante también que nos cuenten cuáles son sus intereses, y sobre todo que nos cuenten sobre su propio arte, ¿no? Okay. Y la gente que quiere mandar a su proyecto, quiere participar, ¿cómo lo podría hacer? Eso mismo, simplemente nos contactan. Muchas veces la gente viene a conocer el espacio, y ahí de por sí conoce también las personas que trabajamos ahí, y nos preguntan cómo hacer para proponer una cuestión. Pero siempre pedimos un poquito esta formalidad de enviar por correo o por este formulario en línea, para poder tener escrito y tener un registro también de la base de datos de los artistas, que también es súper importante. Quizá dejamos algún número, alguna página de Facebook, un correo donde se puedan contactar. Sí, claro que sí. Les voy a dejar el correo. El correo es elúteroespaciocultural@gmail.com y mi número de teléfono es el 099-269-1238. Y bueno, claro, me pueden escribir para cualquier tipo de propuesta, de pregunta. Nosotros somos un espacio bastante abierto dentro de todo. Lo que me gusta muchísimo también es que hemos a lo largo de este año tenido muchos eventos de distintos públicos que han manejado distintas personas, distintas disciplinas, distintas temáticas, y eso es algo muy muy chévere que creo que también a la gente y al público en general le gusta mucho. Y es que nunca es el mismo espacio, uno puede ir un día y va a haber una decoración, un ambiente muy distinto al que pueda haber al día siguiente, y es un poquito también el objetivo del espacio, ¿no? En cuanto a los precios, siempre intentamos ser también accesibles, si bien siempre les pedimos, por ejemplo, a todos los talleristas que ellos pongan sus precios, porque obviamente cada uno valora su propio trabajo. Si intentamos que sean siempre precios justos, si vemos que es un precio ya exorbitante, obviamente les decimos como, bueno, chicos, intenten bajar o intenten dar promociones. Siempre intentamos también que hayan becas para personas que justamente no tienen muchos recursos, que puedan proponer otras cosas. El trueque siempre es bienvenido, siempre y cuando sea consciente, ¿no? O sea, nosotros necesitamos muchas veces manos de gente que apoye en eventos, y hemos truqueado muchas veces también con esfuerzo humano, ¿no? Que también es muy valorizado y muchas veces poco también apreciado. Sí, no, de hecho me parece que lo que te decía hace un rato, ¿no? De estos lugares que tienen precios fijos y que no cambian, es bueno, está bien, ¿no? No digo que no hay que valorar la propuesta. De hecho, la gente que hace arte independiente necesita los ingresos. Exacto. Sí, por sobre supuesto, todo la autogestión. Y yo la primera, necesito. Soy la primera en decir a mis amigos, tienen que pagar la entrada, porque si no, los espacios no viven. O sea, realmente, si es que nosotros no cobramos algo, porque no tenemos ningún fondo del Estado, ninguna empresa que nos auspicia, o sea, todo lo manejamos en autogestión 100%. Entonces, obviamente, si no cobramos nuestras actividades, el espacio no puede sustentarse. Claro. Pero hay límites. Y también también estamos abiertos a otro tipo de cuestiones. Si bien obviamente cobramos nuestras actividades, hemos apoyado muchas iniciativas sociales en las cuales no cobramos absolutamente nada, porque también es parte de, o sea, si ya tienes un espacio cultural, también tiene que servir para otro tipo de cuestiones que no solo sean lucrativas para nada, más bien que sean como de encuentros. Claro, no, yo siempre he dicho, acá siempre trabajamos con músicos, con artistas independientes, te cuento, y claro, siempre enfrentan este problema tan complicado que es el presupuesto. Exacto. Así que no, más bien invitarle a la gente que sí, se tantee bien los bolsillos y vaya, ¿no? Porque no es un gasto, es una inversión consciente que aporta muchísimo. El arte siempre es algo que falta, ¿no? Nunca es suficiente el arte, y sobre todo apoyar proyectos independientes, proyectos culturales de aquí, de gente del Ecuador que trabaja contenidos buenísimos. El problema a veces en lo independiente es que tal vez no tiene esta difusión que tienen estos espacios tradicionales. Más bien por eso estamos acá en Radio La Cultura. Nuestra apuesta es siempre trabajar con estos artistas independientes y que vayan creciendo. Uh-huh. Que la apuesta no se quede simplemente en el, bueno, quise y tuve un proyecto, sino de que el proyecto continúe. Exacto. Que no se quede en algo que lo hago en mi tiempo libre y ahí vamos a ver cómo sale. Uh-huh. Más bien felicitarles a ustedes. Realmente pocas veces he visto acá un proyecto así con esa ambición tan chévere como la que tienen ustedes. Un laboratorio artístico es algo que no se ve todo el tiempo. Ustedes podrán ver en las carteleras de cine y cosas así, cosas que están como que siempre dadas. No tienen la posibilidad de ver nada más fuera de ese entorno, pero acá pueden ver otras perspectivas, contar nuevas historias, escuchar nuevas historias. Y qué bueno, más bien este espacio que sirva para felicitarles y también para promocionar su arte, y saber que siempre en Radio Casa de la Cultura hay la posibilidad de conversar de estos temas. Las puertas están abiertas y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y nada, quería cerrar también invitando al público en general a venir y visitar, bueno, más que nada el útero, pero sobre todo también nuestra obra Liam a Destiempo. Esta obra va a ser presentada, el estreno es del 11 de abril, vamos a presentarnos en 6 fechas diferentes, 11, 12, 13 de abril y luego 25, 26 y 27 de abril. Entonces no duden en mirar en el evento de Facebook, estamos como a destiempo, se llama la obra. Ahí podrán tener toda la información y sí, como tú dices, realmente nos parece que es algo bastante innovador, que es algo que el público no ha visto antes, esta cuestión de habitar la casa, de habitar con distintas disciplinas y de habitar varios tiempos, ¿no? Entonces les prometo que no se van a aburrir, es una obra interactiva con el público, la escenografía está increíble, van a divertirse muchísimo, realmente les recomiendo venir a visitarnos. Bienvenidos, gracias. Bueno, Luz, no, gracias a ti. Nosotros estaremos muy pendientes para las fechas, las semanas, los programas que tengamos previos a la presentación, poder ir generando debate para que la gente se anime, vaya y tener todas las fechas con unos llenos completos. Más bien, ese es nuestro deseo para ustedes. Y nada, agradecerles un montón. Ahorita vamos a escuchar algo de lo que estábamos hablando hace un ratito. Vamos con una canción, vamos con algo de rock and roll. No sé si más bien nuestro amigo en controles nos ayuda a decidir. Tal vez algo de Bon Jovi, te teníamos en la parrilla para despedirnos de Luz acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos con el programa. estábamos escuchando Wanted, Dead or Alive. Originalmente esta es una canción de Jon Bon Jovi, pero para el efecto de este programa pusimos la canción que es cantada por Tom Cruise, increíblemente por Tom Cruise en esta película Las Eras del Rock, que fue estrenada en el 2012. También es una de las grandes producciones de los últimos años, sobre todo porque integra diferentes artistas, ¿no? Diferentes bandas, no solo se enfoca en una, como lo hace Motley Crue, sino que más bien esta hace un recorrido. Y sobre todo que tiene la potencia interpretativa, la potencia artística de un Tom Cruise que lúcidamente hace una representación que mucho, mucho nos recuerda a quien es Axl Rose, el vocalista de los Guns N' Roses. Bueno, el tiempo siempre, siempre nos es corto, nos es esquivo en plan ideal para conversar sobre tantos temas que siempre están ahí pendientes. Afortunadamente hoy tuvimos a Luz, que estuvo acá conversándonos algo del proyecto del útero. También abordamos esta temática del cine y el rock a propósito de lo que les contaba del estreno de esta película de Motley Crue. Y quedamos en deuda en seguir tratando este tema, lo retomaremos en algún otro momento, nos sobraron canciones, nos sobró películas, bandas, pero en todo caso el agradecimiento es nuestro por habernos acompañado en este sábado de 11 a 12 siempre en Plan Ideal, el gusto es nuestro. El siguiente sábado ya nos volveremos a reunir, volveremos a conversar, tal vez ya está acá Eduardo, Vivi, nos hagan el honor de acompañarnos nuevamente. Yo también haré el esfuerzo de poder venir y disfrutar de este espacio radial, de esta aventura cultural que tanto, tanto nos gusta aquí en Radio Casa de la Cultura. Para terminar, tenemos un poquito de tiempo, muy corto la verdad, pero creo que nos alcanza para una canción más. Nos vamos con Roadhouse Blues, que es de esta canción de The Doors. También tiene su película, es de Oliver Stone. Es justo la biografía de Jim Morrison. Pueden darse una vuelta, tal vez la vean, y conversaremos de ella en futuras entregas de este Plan Ideal. El día de hoy, Álvaro Terán tuvo el gusto de acompañarlos. Conmigo será hasta el próximo fin de semana. Disfruten, diviértanse sanamente y sobre todo darles la recomendación esta aburrida de siempre: pensemos bien antes de votar. Pensemos bien, estamos muy cerquita. Mañana ya tenemos día de elecciones. Veamos cuál es el rumbo que mejor le conviene a nuestro Ecuador. Que pasen muy bien desde Radio Casa de la Cultura. Para nosotros un gusto. Un abrazo. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.